son de la globalización. Y este es el sonido de la rebelión. Y este es el son son de la globalización. Y este es el sonido de la rebelión. ¡Ja! Quita cultura y pone su cultura. Quita cultura y pone su cultura. Quita cultura y pone su cultura. Quita cultura y pone su cultura. Cultura de masas que me quema, que me abraza. Cultura americana que no vale para nada. Cultura de masas que me quema, que me abraza. Cultura americana que no vale para nada. Y este es el son son de la globalización. Y este es el sonido de la rebelión. Y este es el son son de la globalización. Y este es el sonido de la rebelión. Escúchamelo. Solo mis muertos esta vez, a causa de tu mano.